Hace 30 años hicimos la parodia de Pompas Ricas, canción de principios del siglo pasado. Hace 30 años era vigente, hoy lo sigue siendo. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios, por fortuna somos socios del mentado Jorge Bush. La inflación ya bajó. Nuestro peso junto al dólar repuntó. Ya las tasas de interés se ajustó. Inflación. ¡Qué caray! Esa crisis ya pasó. Pues muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo amaneció el día de hoy? Hola, Ana Luisa. Muy bien. Ana Luisa, no, Ana Lilia. Mucho gusto, Ana Lilia. ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, más o menos con frío, ¿eh? Bueno, aquí está muy benigno, parece ser que en el sur es un poquito más duro. Aquí estamos a 17 grados. No, aquí le van, pásame mi termómetro que está atrás de ti, señorita, si eres amable, Ninel. Bueno, yo les digo nombres bonitos. ¡Ay, muy guapas! Dice que 14 grados adentro. Bueno, está. Y outdoor quiere decir afuera, ¿verdad? Sí. Fíjate cómo está en inglés. Está a 13, no es cierto, debe estar como a 10. Los termómetros están, hasta los termómetros están alterados. Bueno, adelante, adelante. Bueno, pues queremos mandar un saludo a la audiencia de diferentes páginas que nos están escuchando. Radio Mente Abierta, Radio La Nueva República, notipoemas.com, que ya está al aire nuevamente, Al Calor Político, Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, Radio AMLO TV, FDXR TV Blogspot y Sincronía MX TC. Y bueno, pues todas las páginas que retransmiten estas radios. Bueno, en Puebla teníamos, pues, cuando estábamos en la radio mercantil, muy buena audiencia, pero luego después, cuando Puebla se volvió una estrella más del canal de las estrellas, pues ya también yo creo que hubo desánimo, pero me escribe alguien de Puebla, de XING Aldebarán. Le estoy poniendo aquí un correíto, porque parece que tiene o estación de radio o equipos de televisión. A ver si encontramos, aunque sea en Puebla, una estación abierta que rete. Porque el hecho de decir lo que decimos, ya lo vi, es un reto. Y yo no lo hago, en serio te lo digo a ti, mi querida Ana Lilia, no lo hago ni por joder ni por molestar, perdonen ustedes la vulgaridad, no lo hago por molestar ni nada, sino porque en eso creemos. Y los que se adhieren a esta... no el movimiento, pero esta onda, esta idea, a este criterio, es que también así piensan. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a mi amigo Pastor Delgado, a ti, Ana Lilia, que no tengo el gusto de conocerte personalmente. Bueno, entonces dicen, oye, fíjate que a veces lo que tú dices o algo, pues cuadra a mi ideología. Oye, muy bien, muchas gracias y nada más. Por eso tenemos ya en estos mes y medio una buena docena de estaciones que agradezco muchísimo. Y claro, desde un principio que RadioAMLO.tv se adhirió a nuestro programa de radio. Tampoco pedí permiso, porque sé que si lo pido, obviamente estoy concitando el criterio mercantil de quien pueda decir... No, porque son comunistas. Bueno, nosotros en Radio La Nueva República también lo transmitimos años, ¿verdad? Y pues nada más le avisamos a usted. Yo sabía. Pero a veces no le pedimos permiso. Debo decirte que cuando tiene uno el apoyo o el cobijo de una radio que llega a todo el mundo, bueno, debo confesarlo, no se fija o no da tiempo. Por ejemplo, el que está en el Canal 2... ¿Qué le importa? Está dar en esos canales que hay que no tienen programación. No tienen programación. Tienen grandes dificultades en México para llenar sus espacios. Pero yo me he acercado a ellos a decirles, oye, ¿no te parecería que podría hacerse algo musical, social, cultural? Y no, no lo aceptan ni gratis, ni comprado, vaya. Y si dices comprado, bueno, mira, nuestro tiempo vale 5 millones, tal y tal y tal. Total, que en 6 meses es 6 millones y te hacemos un descuento y resulta en 5 millones y tal. Obviamente, le digo, oye, pero si no tienes qué carambas ponerle a tu programación, pues ahí están repitiendo y haciendo babosadas, porque no tienen criterio. Y perdona que lo diga yo, no tienen ni criterio ni imaginación. Así es. Por ejemplo, estaba yo platicando, ayer platicamos lo de Laura Bozzo, ¿verdad? Así es, sí, sí. Luego lo decía yo, a mí me dejan la estructura de Laura Bozzo y hacemos un programa cultural. Hacemos un programa decente y hacemos un programa de gran orientación psicoanalítica para el pueblo de México. Porque si algo tenemos en México es que estamos enfermitos. ¿Estoy culpando y mentándole la madre al pueblo? No. Estoy diciendo que nos han endilgado, nos han preparado, nos han hecho una cultura y una subcultura de manera que estemos actuando patológicamente. Patológicamente quiere decir de una manera enfermiza. Hoy en la mañana, mi querida Ana Lili, para entrar en materia, les puse aquí en el Twitter que vamos a hablar de dos cosas y el signo de igual y una S, ¿verdad? Compras y política. Estoy oyendo las disquisiciones, pláticas y promoción publicitaria, mercantil, de la vida electoral. Esto es lo que va a hacer. Se les va a revertir a todos. Cuando dije a todos, lo hago como el panista, aquel chaparrito que decía, oye, vamos a castigar también a los hijos de Marta Sahagún, y él decía, a todos, y hacía con las manos así la imagen de algún, a todos. Y ese chaparrito obviamente no castigó a nadie. Nótese el tono. Entonces, cuando en la televisión estaba, ¿quién estaba? Ruiz Eali, ¿verdad? Ruiz Eali y Ramón Beteta, y le doy la vuelta y estaba un programa en una estación de Estados Unidos donde pasan generalmente aspectos muy morbosos, muy escandalosos, con muchísima violencia. Para corroborar lo que digo en el hecho de cambiar los canales, lo que le dicen zapping, ¿verdad? El hecho de estar intercambiando canales. Y cuando no le satisface a la gente lo que está viendo, están cambiando una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, pues entonces, vi un espectáculo de muerte. Primero, no me eché el programa, porque en la mañana, así como mensaje para levantarse, imagínense ustedes, le pongo la televisión y lo que estoy viendo es una batalla por ir a comprar el Viernes Negro. En México, la problemática de, bueno, en Arabia y aquellos lugares que lo ponen también, guerra, protesta, petardos y muertos. Pero donde hay más es en México. En México, problemas del desafuero, que es finalmente delito, crimen y corrupción. Desafuero y corrupción son sinónimos en México. Apúntale. Desafuero y corrupción. No. Fuero. Sí. Fuero y corrupción en México son sinónimos. luego me dicen, por favor, para que, y si no me mienta lo que sea, si no demuestro que el fuero es una variante de la corrupción. El fuero es, en México, el fuero es una variante de la corrupción. Y bueno, entonces estaba yo viendo todo eso, y luego había en el otro una autopsia. ¿Se dan cuenta mi tesis de que la televisión tiene un mensaje mortuorio? Todo lo que acabo de decir es peligro, muerte y corrupción. La corrupción es una de las características de la muerte. Y nuestro país, lamentablemente, no puede negarse, es un país corrupto. Que es el que hicieron, pero ya se pudrió todo, ¿verdad? ¿Se sigue oyendo, Lilia? Sí, sí se oye. ¿Le sigues oyendo? Yo sí le sigo oyendo, ¿cómo no? Ah, bueno, entonces de aquí algo varió. Entonces lo que les estaba diciendo un poco es ese espíritu de que en México se ha convertido a la política en un motivo televisivo muy peligroso. Muy peligroso, y que no va a tener buena resultante, primero para el partido en el poder. Si yo fuera panista, estuviera con mucho miedo, porque tengo la seguridad plena que el PAN cree que ha conquistado a la televisión para su causa. No es cierto. La televisión no es panista. Obviamente la televisión es enemiga de lo alternativo, de todo lo que suene diferente a lo establecido. Por ende, al PRD, bueno, los partidos políticos no son la amistad de la televisión, son sus clientes. Es diferente ser amigo que ser cliente. La televisión no cree en Felipe Calderón. La televisión apoya al presidente de la República. Eso es un hecho. Entonces, cuando yo veo en ese canal que te digo que le di la vuelta, aburrido de la campaña publicitaria interminable, futbolizadora, falsamente entusiasta, yo no sé a quién beneficia. Pero yo pienso que la resultante no va a ser óptima, no va a ser plausible, sí, digna de aplaudirse, no va a ser benéfica para el pueblo de México. Es decir, habla un locutor y dice, por ejemplo, el señor, en el programa del señor Beteta, en una noticia dada como informativo, es decir, la temperatura en Banderilla esta mañana fue de 8 grados, tal, tal y tal. El CAC 40 y el índice Nikkei muestran en la bolsa de valores tanto. Esta mañana la aberrante personalidad de Andrés Manuel López Obrador, con su característica vanidad, y según ya nos tiene acostumbrados a que chango viejo no aprenda maroma nueva, sic, así lo dijeron, total, 7 veces, si no es que 8, pero 7 conservador, en una noticia dieron calificativos degradantes para la personalidad de Andrés Manuel. ¿Venía a cuento? No. Era leer una noticia. Pero una noticia con calificativos resulta un spot. ¿Un spot a favor de Andrés Manuel? No. A favor de lo que no sea Andrés Manuel, porque obviamente esa institución patronalmente se opone a un cambio. Si este cambio hipotéticamente pudiese beneficiar, digo hipotéticamente para que no me tachen de López Obradorista, si hipotéticamente beneficia a México, no importa. Nosotros tenemos que ver, diría el locutor o el productor de ese programa, porque nuestra ganancia continúe. En consecuencia, si llega alguien que dignifique, que haga noble, que ponga justicia, para el pueblo y que mejore las comunicaciones, si eso nos perjudica, estamos contra ese. Bueno, oye, es que va a beneficiarse el pueblo de México, a mí me vale gorro el pueblo. Esa es la conclusión, lo que me interesa es mi ganancia. Con esa filosofía, usted le cambié a ver un canal americano. Vi, ¿cómo se llama cuando los búfalos se abre el una estampida? Así es. La estampida es evidente. Es decir, abrir la puerta y de una manera desordenada, caótica, agresiva, no controlada, de sentimientos no controlados, una manada de humanoides entra a Walmart o a una tienda. Algunos se caen, pero pasan encima de ellos. Cuando digo se caen y pasan encima de ellos, es que en realidad se caen y pasan encima de ellos. Hay heridos, hay acaparadores, y después la empleada en aquel mare magnum humano, aquel masacote de senos, brazos gordos, glúteos, piernas, vestidos de novia, mercancía, gritos, alaraca, triunfo, sonrisas, llanto. Sale la empleada y dice, en 60 segundos se acabó mi mercancía. Y aparece, de una manera poética, la cámara en una estantería donde solo quedan los ganchos de madera y por el suelo unos con placer inusitado, otros con dolor y lágrimas porque perdieron lo que se había prometido comprar, otros con satisfacción y otros curándose sus heridas o sus huesos rotos o torcidos. Es un público después de una batalla, de un orgasmo total mental que no sé de dónde proviene, quién lo influenció así, quién lo imbuyó, así se dice, imbuir, es decir, meter en la mente de aquellos forajidos y convertirlos de buenas a primeras en un homus que sería homus comprandi, un hombre comercial, un hombre mercancía, un hombre obsesionado por comprar. Esa es la fuerza de una televisión, para decirle una palabra, de una, seamos, no sea yo obsesivo, de una comunicación llevada al máximo, al paroxismo. Búscame paroxismo, que es una palabra muy, la entendemos, pero no me acuerdo exactamente lo que significa el sumum de la exaltación, donde ya no puede haber más. Ya no llega todo un año, todo tres meses o todo lo que sea, y dice, este buen fin, eso es lo que importamos de Estados Unidos. El paroxismo es una exaltación extrema de los afectos y pasiones. Exaltación extrema de los afectos y pasiones. Así es. Entonces dije bien, sí. Gracias a la Lilia, ese es un paroxismo, una exaltación extrema de afectos y pasiones, que fueron sembradas en la mente por alguien, por un mundo publicitario. Muy bien. ¿Qué se necesitó para que llegase Estados Unidos a celebrar su Viernes Negro, que hoy importamos para México? Y que aquí puede llamarse, ya había un inicio de julio regalado, y que reafirmó la oratoria vehemente y convencida de Felipe Calderón Hinojosa. Como se dice una cosa, se dice otra. Debe tener Felipe Calderón Hinojosa y sus colaboradores, se los deben de resaltar, muy presente que sabe manejar el idioma que sabe manejar cámaras y micrófonos, y bastó una o dos o tres arengas que la televisión magnificó para que en México ya tengamos nuestro Buen Fin. Obviamente con el componente psicológico de que lo que se hace, lo que hace el poder es por antonomasia, por similitud, por consecuencia, si lo hace el poder, por ende, por consecuencia, es bueno. ¿Cómo qué? Como el Buen Fin. ¿Para qué? Para que usted compre. ¿Para qué? Para que esté contento y vote. Esa es un poco la idea. Traigamos, le doy vuelta en mi zapping, búsqueme otra palabra, pues no sé, en mi búsqueda televisiva, y sigue lo mismo, Roy Campos, es decir, nos preparan para un Buen Fin, para un día 6 de julio negro o no negro, pero los que fueron a Estados Unidos a la tienda, ¿estaban en pleno uso de sus facultades mentales? No. Estaban llevados por un convencimiento profundo, patriótico, de que iban a adquirir, ¿no? Muchos confesaban que estaban comprando cosas que no necesitaban. Es como ir a votar por alguien en el cual usted no ha pensado. La onda mía, y por favor que lo sepa nuestro querido público y los posibles hombres de poder que puedan cortar el internet ahora o la radio, no es que estemos haciendo una campaña para decir no te informes. No estamos haciendo una campaña para decir no leas. No estamos haciendo una campaña para decir trivialízate, hazte trivial. Lo que nosotros decimos es infórmate. No solo que no sea tu fuente de información solo el noticiero televisivo y lo que digan en una noticia. Si a mí me dicen, por ejemplo, y llega la candidata del PAN con su espíritu y su apariencia de santurrona, que parece que no rompe un plato, es igual que cuando dicen, y el prepotente de Andrés Manuel, que se sabe muy bien la onda para enredar y para mentir y todo, está prejuiciado el señor Beteta. Él tiene como finalidad exaltar a unos y degradar a otros. Ergo, está haciendo una labor publicitaria remunerada. Eso es la publicidad. Cuando vino un español para decir Andrés Manuel es un peligro, estaba llenando una función publicitaria, y argumento y creo firmemente que la democracia en México, imbuida, envuelta, matizada, empapada, enlodada de publicidad, no puede ser una auténtica democracia. La realidad es que cada uno de nosotros tendrá que hacer una investigación interior y decir cuál es mi criterio. Pero la televisión no nos deja, los locutores tampoco. Si hay quien al dar una noticia nos da 7 calificativos que van a normar nuestro criterio, quieras que no, como aquel que le pregunta dame el nombre de un refresco, Coca-Cola, obvio. Tenemos 50 generaciones sabiendo que el refresco por antonomasia es la Coca-Cola. Entonces, si hay 19, no sé si sean 9 millones o 29 millones de impactos publicitarios comprados, como si estuviéramos, como dice el dicho, no está la Magdalena para tafetanes. Pero en México sí. En México el hecho de que haya, bueno, no digo haya, porque si no van a decir soy político. El hecho de que en México exista dinero para comprar, para hacer, para realizar 29 millones de anuncios, quiere decir que estamos mal en quien acomoda los valores. Es un valor. En vez de que, por ejemplo, llegasen todos los días, digamos que hay un hombre de derecha, del centro y de izquierda, y de derecha iba el señor Krause, y de izquierda va, por ejemplo, Góngora, Pimentel, o cualquiera de... Te voy a exponer lo que significa verdaderamente la derecha. Como yo soy de derecha, te voy a decir que la guerra cristera fue a todo, fue algo muy noble, muy grande. Y luego el otro día llegase otro y dice, espérate, ten cuidado. La guerra cristera tuvo tal y tal y tal cosa. Y que poco a poco nos fuésemos haciendo una idea mental de lo que es la derecha, el centro, la izquierda. Pero todo eso no es posible porque había que reestructurar la vida partidista. Y no podría haber un partido que dice, bueno, a ver, ¿tú qué traes? ¿Cuántos votantes tienes? ¿Qué me das? Vamos a negociar. ¿Cuántos puestos me vas a dar? Eso tiene un nombre. Eso es corrupción. Se lo pregunten a quien se lo pregunten. Se lo digan a quien se lo digan. Entonces no se puede hacer una democracia fundamentada en o en leyes, o en principios, o en costumbres que prohijan, cultivan, aceptan, toleran y difunden la corrupción. Difunden porque cuando tú pasas 9 millones de anuncios, yo estoy en contra de eso, evidentemente. Claro. Para decir, estás defendiendo la radio, a la televisión, quizás sí. Evidentemente, porque a ellos no les cae nada bien que les retaquen 9 millones de anuncios, que les rompen su programación. No, les rompen su hilo comercial. Porque tengo entendido que esos no se los pagan. Ya cobrarán en otros aspectos para la producción de ellos, claro. Así es. Uno de los participantes del chat nos dice que encuentra la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, se retira a otra habitación a leer un libro. Fíjate que no te entendí porque como que llega cortado. ¿Qué así me oirán a mí? No, señor Saldaña. Fíjese que quien me oigo cortada soy yo. Así que no... ¿Pero qué me dijiste? Ah, bueno, que hay una persona que encuentra la televisión muy educativa... Cada vez que alguien la enciende, se retira a otra habitación y lee un libro. ¿Y quién es esta persona? ¿Se puede saber? ¿Es se llama, libro? Es que se llama Goku King. ¿Quién? Goku King. Ah, no lo... ¿Que encuentra la televisión educativa? No, la televisión en México no tiene como fundamental principio el educar. Bueno, pero que le encuentra muy educativa... Porque cada que la prende se va a otra habitación a leer un libro. Ah, bueno, sí, sí, eso está. Es una, ¿cómo te voy a decir? Es una idea con bastante ingenio. El hecho de decir, la televisión me educa, puesto que cada vez que me aburro voy y tomo un libro y entonces sí, ya me educo verdaderamente. Pero en realidad la televisión no tiene como finalidad educar. Mira, por ejemplo. Ay, me parece que 26 o 29 había hasta hace poco televisoras de provincia. Esas televisoras están hechas, bueno, están puestas para que cada estado tenga una línea de comunicación, un medio de expresión para promover todas las acciones que benefician a la ciudadanía. Pero desde que Álvarez Acosta, te estoy hablando, el gobierno de México compró el Canal 13 para luego regalarlo, desde entonces existía la idea de hacer la televisión cultural de los estados. Te juro que se ha hecho lo indecible porque no funcione. Los parámetros y las ideas que tiene esa televisora son las mismas de la televisión comercial. En Veracruz, en sexenios pasados, gracias a que muchos veracruzanos nos opusimos, la televisora de Veracruz se iba a vender, a enajenar, a concesionar, a alquilar, a lo que tú quieras, a la televisión mercantil. Tanto es así que querían, habían ideado lo siguiente, un tal licenciado Sánchez de Armas, que había encontrado algo genial. Dice, de Miami a Jalapa es directo y estamos a dos horas y media. Quizá tres. Hacer un núcleo de Miami, Jalapa, Sudamérica. De Miami vienen artistas a precios quebradísimos, la gente aquí no tiene trabajo. Grabamos y hacemos un gran centro de producción aquí, de telenovelas. Y rociamos, es el término que utilizó, que es elocuentísimo del licenciado Sánchez de Armas, y rociamos toda Sudamérica con telenovelas producidas en Jalapa. ¿Y dónde las vas a producir? En el canal de Veracruz. ¡Ah, qué poca madre! Le digo. Y los veracruzanos, ¿qué? Eso es de Veracruz, no es tuyo. Tú estás sirviendo al régimen del licenciado Miguel Alemán, a quien saludo. Hola, licenciado. Pero este empleado que quería vender y hacer esa monstruosa idea, y así todo, las televisoras de provincia están hechas de manera que, a ver qué presupuesto tienen, están siempre fregadas, siempre... Sí, y siempre con un criterio interior, eso ya no es imputable a nadie, de imitar todo lo que hace el canal de las estrellas. Y así no funciona. No se ha hecho nada. A ver si ahora que llegó el señor, ¿qué se llama? Poiré. No, Poiré. Poiré. Poiré. Digo, si es Poiré, a ver cómo se dice pera en francés. Creo que es Poiré. Pero Poir es alguien que tiene una cierta inocencia en francés. C'est un Poir. Es decir, como los muchachos cuando dicen en la escuela, voy a pasar geografía y el maestro es barco. Es decir, fácilmente convencible. Eso quiere decir Poir. Pero me parece que este es apellido y es Poiré, ¿verdad? Con acento en la E. Bueno, ya dejamos esas disquisiciones del lenguaje. Y te digo, pues, que cuando yo veía esa cargada embestidora y esa caterva de gente que entraba a una tienda, no tenemos nada que envidiar. Es lo mismo que cuando toma posesión o posición a alguien, ahí van todos y dejan la cámara y salen hechos la madre porque van a la toma de posesión y no hay quórum. Fíjate, en un país en el que no hay quórum, para hacer las cosas que se deben hacer, no hay quien. Porque todos se fueron a donde está el centro de transmisión. El centro de transmisión era que el hermano del presidente del PRI tomaba posesión en Coahuila, ¿o dónde era? Sí, creo que allá. Y entonces todos los diputados se fueron allá. ¿Qué les pagamos para eso? Es hipotético ya mi pregunta, resulta hasta idiota. Tienen que ir. ¿Por qué? Porque sirve para la formación personal de su obsesión, que es el poder. Ellos no están ahí para solventar nuestras necesidades o nuestros requerimientos de carácter cívico, patriótico y nacionalista, no. Ellos están a lo suyo, hijo de... Pregúntame. Como dice el... ¿cómo se llama? Derbez. Señor Saldaña, lo interrumpo brevemente, porque si puede acercarse el micrófono para Radio AMLO, porque no se oye bien allá. ¿Que no se oye en Radio AMLO? No, pues no, sí, se oye todo, bien. Antes existimos, digo, a ver ahí, a ver si vienen a ver lo de Radio AMLO, por favor. ¿Cuál es el micrófono de Radio AMLO? Porque no están oyendo, o yo le bajé en intensidad total, que no lo sé. Pues vamos a ver a nuestra técnica A, B y C. Bueno, te tenía que decir otra cosa que también tiene cierta repercusión. Ah, ¿me estabas diciendo que hay una ley para quitar el fuero? Bueno, sí, el día de ayer tuvieron una reunión muy importante los senadores y bueno, aprobaron por unanimidad y me tocó ver la discusión a las 2:30 a.m. porque había una balacera cercana y no podía dormir, donde el diputado del PRI, diputado del PRD, por primera vez se escucharon muy sincronizados y bueno, aprobaron reformas constitucionales que limitan el fuero pero mantienen la inmunidad de los integrantes de los tres poderes, incluido el presidente de la República, con el propósito de que no sean sujetos de represalias o presiones políticas. A mí se me hizo muy importante porque ya les quitaron el fuero, es decir, podrán ser procesados sin perder la libertad. Si están acusados de algún delito, los van a poder procesar penalmente y cumplirían su condena al final de su encargo si el Congreso no aprueba que cumplan su sentencia. O sea que ese proceso del desafuero ya se eliminó. Claro que esto fue aprobado en la Cámara de Senadores. Es una reforma constitucional a los artículos 61, 111 y 112. Y bueno, se tiene que aprobar también en la Cámara de Diputados y luego en los congresos, pero va en contra de esa impunidad que representaba ese fuero de los poderosos. A ver, Ana Lilia, a ver. Con todo el cariño que te tengo y el respeto que te tengo, discutir de eso es hacerles el caldo gordo. ¿Sonó a regaño, Ana Lilia? A mí me gusta mucho la discusión, no crea que yo soy sentimental. No, es que no te voy a discutir. Bueno, a mí se me hizo interesante porque por fin puedes demandarlos y que se les juzgue, ¿no? Ana Lilia, te voy a decir que a mí me gusta discutir de lo que a mí me gusta discutir. Bueno. Te voy a decir una cosa, a mí no me importa que hayan quitado el fuero. Yo voy más allá y soy más simple. A mí lo que me importa es preguntarme por qué carajos hay fuero. El fuero es en cierto modo o en un gran modo una justificación a la corrupción, una tolerancia al delito. El fuero en sí, dime la definición de fuero. El fuero en sí, a ver si la tienes, Ana Lilia. Bueno, el fuero en sí es la magnificación del poder, el poder hacerlo más grande. Yo te doy poder, presidente de la República, para que habida cuenta de que eres superdotado, de que eres cándido, de que eres candidato, de que tú eres mi candidato. ¿Por qué eres mi candidato, oh ciudadano, que vives aquí junto a mi casa y que he visto todas tus virtudes, tu honestidad? Por eso mismo, porque eres capaz y eres bueno. Y porque sé que me quieres, yo soy el pueblo, y me tienes afecto y cariño, y porque no me vas a hacer mal. Ergo, en consecuencia se supone que te estoy nombrando porque te voy a dar la posibilidad de que me gobiernes. Sé que es un privilegio porque vas a tener poder sobre mí. Te otorgo ese poder porque eres bueno, noble y honesto. Es imbécil que te dé yo un fuero para que delincas. El fuero no es anticonstitucional. El fuero evidentemente que es un vestigio dictatorial en cualquier régimen que haya. Y en los regímenes dictatoriales, la dictadura es el fuero en su máxima expresión. Y eso no lo estudié, pero como si lo hubiera yo estudiado. Sí, lo que pasa es que aquí lo han defendido mucho el fuero, porque quieren cuidar la libertad que tienen los parlamentarios, los diputados, los senadores, de expresar su opinión libremente. Pero por supuesto que se ha convertido en un abuso para hacer cualquier tipo de tropelías, ¿no? Por eso, la libertad de expresión implica que, ¿cómo te voy a decir? Expresarse no es motivo de delincuencia cuando la intención es cívica, patriótica o ideológica. Sí, en cambio, cuando la voz se convierte en un motivo de lesión, yo te lesiono con mi voz. Pero eso es otro boleto. El hecho de que un funcionario público tenga fuero es de facto una concesión que se le da para que ejerza el poder de una manera omnímoda y total, lo cual riñe en esencia con un espíritu democrático. Porque es como si yo digo, oye, yo te voy a dar el poder. ¿Quién eres tú?, preguntará una voz. Oye, yo soy el pueblo. ¿Cómo sé que eres el pueblo? Pues mira, porque nos hemos reunido todos los habitantes de Banderilla. Y porque hay 100 casas. Y en cada casa hay 2 adultos. Hay en consecuencia 200. Cada uno tiene libertad para pensar. Y hemos votado y 150. En vista de que eres bueno, te otorgamos el poder para que nos gobiernes. Y te vamos a dar un fuero para que cuando hagas un delito no te podamos castigar. Pues ni que estuviéramos locos. No, y hacen cualquier tipo de tropelías. Hacen cualquier tipo de tropelías, de robaderas. Entonces, cuando un hooligan cualquiera llega al poder, le rompe la cara a cualquiera, mienta, madres, y además de eso después dice todavía que es el delito mayor que yo veo en una conducta patológica y enferma. Si a mi problema no es que haya un individuo así en la Cámara, sino que el país lo tolere. ¿Qué clase de democracia tenemos cuando nuestros representantes pueden tener fallas tan graves ante el silencio y la tolerancia generalizada de sus compinches? ¿Dije compinches? Esto no es grosería, quiere decir simplemente de sus colegas y de todos nosotros, el pueblo, que obviamente sometido no tiene manera de protestar. Entonces, el fuero es un privilegio, es un derecho que se concede a una persona o territorio. Sí, puede ser, pero cuando el fuero sistemáticamente sirve para hacer que el funcionario eluda su responsabilidad legal, el fuero se constituye, se convierte en una... en un área de complicidad. Hay muchos, evidentemente, que están en el poder, cometen el delito del peculado, es decir, vender los bienes de la nación, del pueblo, y una vez que salen de su función, buscan tener un puesto donde haya fuero, para que después de 3 años llegue el olvido y ya no haya punición. ¿Qué sucede? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fuero es una institución a la cual se acoge México de una manera aberrante, pero que es en sí la negación total de un espíritu verdadero y auténticamente democrático. Es decir, el poder del pueblo para alguien que es honesto. ¿Para qué le puede servir a un honesto el suero? El fuero, ¿para qué le puede servir? Para nada. ¿Por qué llegó ahí por ser honesto. Claro, pero para quien le sirve es para la bola de bandidos, y por eso se me hizo relevante que ellos mismos lo estén retirando. Evidentemente, pero aquí que vamos un poco a las ideas, queda pues dicho y queda manifestado que el fuero es una institución que está sirviendo a lo que eufemísticamente Ana Lilia llama bola de bandido. Ay, eufemísticamente, bueno, quiere decir de una manera elegante. Qué poco, elegante. Bueno, pues hay una noticia ahorita que está pues en todos los ámbitos en internet. Es la renuncia de Humberto Moreira al CEN del PRI. Estamos leyendo en varias páginas que la decisión obedeció en parte al desgaste que provocó la deuda que dejó en Coahuila. Y pues diversos medios de comunicación reportan esta mañana que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, renunció a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional tras una reunión con líderes de su partido. Y bueno, pues desde este lunes el precandidato presidencial priista Enrique Peña Nieto reconoció que la polémica protagonizada por el dirigente por Moreira ha desgastado a su partido. Entonces, pues desde ayer ya Peña Nieto había hablado de la necesidad de que Moreira tomara una decisión sobre su futuro político. Pero ya renunció. ¿Mandé? Ya renunció. Pero en Twitter está diciendo que acaba de entrar Pedro Joaquín Caldwell. ¿Eh? Ah, sí. Pues yo creo que era lo menos que podían hacer, ¿no? Pero ahí pues también están reconociendo que no tienen la cara limpia. No, pero a lo mejor aquí entra el fuero y de alguna forma Moreira esgrime, confirman la salida de Moreira de la presidencia del PRI. Lo está diciendo Mario y Constanzo. Mario, mucho gusto, saludos. Y ya está. Así es. Entonces, es lo que le digo. Si tiene fuero, hay que ver. Es diputado, ¿no? Pues él era gobernador, ¿no? Y después de ahí se fue de presidente del PRI. Pero bueno, pues déjeme checar, yo creo que no. Yo bueno, creo que no, porque pues se fue directo de presidente del PRI, ¿no? El que tiene fuero es su hermanito que se quedó, que tomó posesión a antier, ¿no? Ah, sí, desde luego. Sí, desde luego. También, si alguien preguntara por ahí qué cosa es el nepotismo es, toma su nombre de la posibilidad que tenía el mandatario, sea el mandatario del Estado o sea el mandatario de la iglesia, de tener un sobrino. Ese sobrino se dice nepotes en griego, creo, sí, en griego, y ese nepotes era el sobrino que era como el testaferro, el hacedor, el amigo. Se habla también de que muchas veces el nepotes era un elemento de carácter homosexual y apoyaban en todo y eran un incondicional del hombre de poder. De ahí nepotismo, de ahí que sea alguien en México, ahora por ejemplo se diga un hermano, una hermana, y si hoy tú te vas a tal lugar y eso, bueno, pues ahí se aprovechan del poder para poner a alguien que es como si fuera un sobrino y es nepótico. Adelante. Te voy a platicar algo, mi querida Ana Lilia, que me pasó ayer. Rechazaron una tarjeta de crédito mía. Y a propósito, yo no sé, hay unas tarjetas que se llaman American Express que funcionan una vez sí y una vez no. Yo quisiera preguntar qué sucede, y amablemente que alguien que tenga jerarquía, si es que nos oye, a veces nos han escuchado alguien de la Profeco, a quien saludo, Y bueno, por ahí, véanlo. Si una tarjeta de crédito no la reciben por esa circunstancia, o porque una institución comercial no está adherida, yo no veo que funcione mucho, porque siempre el recipiendario de estas deficiencias somos nosotros. Le rompen a usted todo su proyecto, su transporte, su lo que tiene previsto. Ayer, por ejemplo, en una tarjeta de estas me dicen está declinada, declinada. Qué elegancia. En la terminología bancaria. Qué elegancia. Qué elegancia. Sí, pues es declinada. Entonces, le digo a Ninel, oye, pues chécame por favor que por qué está declinada, porque todavía quedaban ahí, no sé, como 1500 o algo así. Entonces, debe haber fondos para 200 o 300 pesos, pero ¿por qué la declina? Bueno, me pasan una empleada. Ah, porque según esto tenía que ser el titular el que hable. El titular. Entonces, señorita, mucho gusto, habla fulano de tal, muy bien. Dígame las últimas cifras del año en que nació, y hijo, ya apenas me acuerdo, ¿no? Bueno, ahí le doy las últimas cifras del año en que yo nací. Le doy el número de donde vivo, el código postal, que es una mugre aprenderse los códigos postales. Y bueno, entonces ya le digo el código postal y todo eso. Dice, dígame la fecha en que aperturó con Banorte su cuenta con nosotros. La fecha en que aperturó. Le digo, espérame tantito, señorita. Ninel, por favor, sácate el contrato para ver cuándo aperturamos, como dice ella. Cuando aperturamos la cuenta. Oye, un momento, señorita, sígame preguntando el nombre de mi mamá, todo lo que preguntan esas jaladas que sí, para identificar que sea yo. Y me dice, voy a tener que colgar porque ya pidió usted asistencia a un tercero y ya me di cuenta. Vuelva a llamar, y los señoritas que llevamos 15 o 20 minutos tratando de comunicarnos con usted. Y espero un momento, ahorita me trae mi secretaria. Justamente, es que cuando un tercero lo ayuda, digo, cita, entonces usted pretende que yo sepa la fecha de la aperturación, de la apertura de la cuenta, que fue hace 4 o 5 años. Me perdona, pero tengo que colgar y mole. Me sentí infame, me sentí violado, me sentí cucaracha. ¿Qué podemos hacer? Señores de la Profeco, la Corte Internacional de Derecho... No, perdón, no puedo hacer bromas con eso. Pero necesito una autoridad. ¿A quién le cuento? A nadie, a ustedes. No sé la realidad. ¿Qué quieren hacer de nosotros? ¿Quieren hacer los zombies del Paseo de la Reforma? Porque eso es lo que tenemos que hacer, decir sí y agacharse, ajá, y nada más. Bueno, y ayer ya ve que no tuvimos tiempo de comentar esta oferta que hizo Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, hacia el Fondo Monetario Internacional. Ya ve que hubo una conferencia que ofreció Christine Lagarde, la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y ahí Carstens dijo que México, como miembro del Grupo de los 20, y bueno, parece que hoy recibía la presidencia del Grupo de los 20, está dispuesto a aportar mucho más al Fondo Monetario Internacional para fortalecerlo y que los europeos puedan salir de su crisis. A mí se me hace esto candil de la calle, oscuridad de tu casa, ¿no? Tenemos tanta liquidez en las reservas que el Banco de México va a apuntalar, va a incrementar sus cuotas al Fondo Monetario Internacional, porque el pobrecito fondo necesita más dinero, y México se lo va a dar. Y pues gracias a eso, Christine Lagarde le dio un elogio tremendamente amplio, porque México es un ejemplo de cómo ha manejado sus finanzas. Claro que no dijeron que Honduras y México son los únicos que han tenido un incremento en la pobreza en todo Latinoamérica. ¿Cómo la ve, señor Saldaña, que tenemos más dinero para aportar al Fondo Monetario Internacional? Pues es la corrupción es mundial. Desde luego, el neoliberalismo y corrupción, es decir, son elementos que se complementan. El neoliberalismo sin corrupción no existiría. La base fundamental del neoliberalismo es una esencia de antilegalidad, de no legalidad. Pero como está implícito el hecho de que de la no legalidad, de la una ley antihumana, alguien que se aprovecha del otro, como de eso se deduce una ganancia de carácter mercantil y económico, que a su vez se transmite, se vuelve a convertir en poder. Entonces el poder del neoliberalismo está fundamentado en la ilegalidad, y eso es corrupción. Por eso yo lo digo así, no sé si sea toda una realidad, pero si el neoliberalismo y los neoliberales tienen como fundamento la explotación y la celebración del Viernes Negro, por decir algo, tiene esta doctrina un fundamento que parecería antihumano, es en contra ecológicamente. Oikos quiere decir casa. El neoliberalismo es antiecológico, es un atentado a la ecología, está destruyendo los valores de la casa. Quiere que yo trabaje o gratis o sin pagar. Pues es lo mismo, ¿verdad? O gratis o explotarme. Ahora, de ahí no debo aprovecharme para yo explotar al pobre cuate que está poniéndose con su cuerno, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, adelante. Bueno, otra cosa importante que pasa el día de hoy es que pues hoy se van a reunir 33 países del hemisferio, o sea, latinoamericanos y caribeños, en Caracas, ya están. En la tarde empieza y se funda la CELAC, un organismo que por primera vez agrupa a los 33 países del hemisferio en un bloque de unidad de integración, y su objetivo es tomar decisiones sin tutelaje externo. Es un mecanismo muy nuevo. Ya están allá los representantes del gobierno mexicano y, bueno, están llegando todos los presidentes. Hoy en la tarde empieza esta reunión de la cumbre de América Latina y el Caribe. También empieza y luego da paso a la CELAC. Y, bueno, es un evento que, pues, es, como dicen, el sueño bolivariano, todos unidos, ¿no? Interesantísimo. Ahí está Fernando Buenavad, a ver qué nos dice, ¿verdad? Seguramente, me decía ayer cuando estaba abordando al avión que iba con mucha emoción a participar en el evento. Vas a ver cómo va a hablar, y va a hablar de la telemicracia de los países de América Latina, desde luego. Así es. Muy bien. Aquí dice, ¿qué otra cosa? Deja Moreira la dirigencia del PRI. Fíjate que cómo me hubiera gustado ser asesor de alguien, nomás por fregar. ¿Tú sabes qué es lo que le quedaría a alguien como Moreira actualmente? Y decir, hay una sombra de sospecha respecto a mi función como gobernador. Me da muchísimo dolor. Digamos que está hablando él, ¿no? Puesto que yo he sido un muchacho alegre, yo soy un muchacho alegre, me gusta cantar, me gusta la redoba, fui al programa de Ciro Gómez, ¿no? ¿Cómo se llama? Gómez Marino, o como se llame, ¿no? y me puse a cantar y a bailar. Y soy una buena persona. Si alguien que canta y baila no puede ser malo. Y ustedes me achacan que robé. Y eso nos llena de indignidad, de tristeza y de deshonor. Tanto al que habla, es decir, Boreira, como a mi hermano. ¿Y para qué voy a negar si lo ayudé para que fuera gobernador? Lo confieso, porque un político tiene que decir siempre la verdad. Y aquí está mi hermano. Y ante el Tribunal Máximo de la Nación, ante el jurado más grande que pueda haber en este país, ante el Supremo Jurado del Noticiero de la Televisión, aquí delante de Juancho, mi hermano y yo renunciamos. Sí, hijo, ¿a poco no hubiera estado toda, eh? Ah, no, sí, pero ¿cómo? Nada más uno, pues necesitan el dinerito. Ah, bueno, no, pero pues por eso, Excel. Pero hay otras cosas que tienen más jerarquía que el dinero, es el prestigio, el honor, todo aquello que nuestros políticos aman, por Dios. Jesús, ¿verdad? Honor, se les pasó, dinero, se les pasó. ¿Eh? Se les pasó. Pero de veras, hoy en la noche dan un golpetazo para el noticiero, se borra todo, es noticia, vaya. Señor licenciado Moreira II, si Moreira II dijera, no, yo también renuncio, para que mi familia, mis hijos, mis nietos, mi esposita, mi querida suegra, todos quedemos blancos, puros y limpios, renuncio. Órale, qué bruto, bueno, yo sí les aplaudía, te juro que los felicitaba, ¿tú no? Ah, no, pues sería sorprendente realmente. Día bonito, ya ves cómo me gustaría ser asesor, erré mi destino. A ver, denme por favor la lista de las personas que tienen a bien seguirnos en el buen sentido de la palabra, no perseguirnos. Bueno, pues agradecemos a las audiencias de Radio AMLO, de Radio La Nueva República, de notipoemas.com, de alcalorpolitico.com, de poderciudadano.com, del Santuario, de la Gran Fraternidad Universal, de FDXRTV Blogspot, de Sincronía MX, de Radio Mente Abierta. Y bueno, también queremos mandar rápidamente un saludo a las personas que nos acompañan en Twitter. Recuerden, el Twitter del señor Saldaña es @SaldanaJorge. Saldana Jorge, por favor, a Saldana Jorge. Pueden entrar también al chat de Radio La Nueva República y al chat de Radio AMLO. Bueno, están ahí Seti, Gloria AMLO, Oso de Auténtico Peluche, Pastor, Mojado USA, Snugle, Gerardo, Molotov. Bueno, están muchísimas gentes saludándole, señor Saldaña, Vladimir Abatín. Vi por aquí una familia, la familia Ochoa. Dice que es un placer escuchar al espíritu combativo de Jorge en un país destrozado por los políticos. Bueno, está siempre Nonoy, que nos acompaña todos los días, Carlos Orozco. Bueno, queremos mandarles un saludo a todos. Estamos, pues, de plácemes aquí con el alternativo, con el señor Jorge Saldaña, con una nueva versión. Por favor, los que tengan papás o abuelitos que les guste escuchar también al señor Saldaña, enséñenles a sintonizarlo en la computadora o en el celular. Pero estamos con una nueva audiencia, yo creo que muy significativa, señor Saldaña, que en la radio, gracias a la iniciativa de varios compañeros, vamos a tener una mayor cobertura. Un saludo a la compañera Masha, al compañero Lord, que están también aportando su creatividad, su competencia técnica. Y pues nos estamos reuniendo todos para hacer un mejor programa, una mejor calidad en todos los sentidos y... Usted ha sido el punto de unión para muchos medios, señor Saldaña. Muchas gracias. Qué bueno, los saludo con mucho afecto a todos. Y ahorita justamente estoy verificando el de Puebla, XEING, porque parece que tiene también una estación o tiene un centro de producción. Y ya que Puebla no se interesó en mis labores, obviamente se comprende, ¿eh? no crean que lo detesto, ahí sí es una estrella más del canal de las estrellas, pues no, pero en Puebla sí. A ver si se puede con estos cuates. Les mando un abrazo fuerte. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes, señor Saldaña. El Alternativo es una prueba por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? El fútbol debe de ser secretaría y regirse por la ley y un reglamento, y que juegue el pueblo entero noche y día.